La palabra ángel en la Biblia significa mensajero y a menudo representan personas al servicio de Dios. Ustedes pueden verificar esto en el libro de Lucas, capítulo 1 y el versículo 13. Aquí Apocalipsis 14, 12, claramente vincula los tres ángeles con el pueblo de Dios de los tiempos del fin. Y estos llevan el mensaje de advertencia a todo el mundo. Vamos a estudiar en el bosquejo, en la lección de esta semana, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y rápidamente vamos a comenzar con el primer mensaje, el mensaje del primer ángel que está en Apocalipsis 14, 6 al 7. Allí el primer ángel trae el evangelio eterno para ser proclamado a todas las personas sobre la faz de la tierra. Y realmente es una buena noticia para quienes lo acepten, porque este mensaje trae salvación, pero también significa juicio y destrucción para quienes lo rechacen. Entonces, así como las actividades engañosas del diablo son de carácter mundial, también lo es la proclamación del evangelio, que es para todo el mundo, y así está profetizado para el tiempo del fin. Apocalipsis 14:7 menciona que el ángel proclama el mensaje a gran voz, así dice, a gran voz. ¿Qué significa esto? Significa que esta voz de advertencia es un mensaje urgente. Y existen tres elementos importantes en el mensaje de este primer ángel. En primer lugar, nosotros vemos esta declaración que dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa esto? Temer a Dios no significa tener miedo de Dios. Significa básicamente tres cosas. Y ustedes pueden verificar esto ahí en su Biblia. En primer lugar, significa amarle. Deuteronomio 11:13. En segundo lugar, significa obedecerle, Deuteronomio 5:29. Y finalmente, significa reflejar su carácter, Génesis 22:12. Entonces, temer a Dios y darle gloria siempre van juntos. Ustedes pueden ver Apocalipsis 11:13, después Apocalipsis 15:4. Por eso Jesús afirma: en esto podrán glorificarme o glorificar al Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan vincula la glorificación con la fructificación. Y el segundo elemento es: la hora de su juicio ha llegado. Y este juicio es el juicio previo al que ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Y está en contraste con el juicio final que ocurrirá después del milenio, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15. El tercer elemento de este primer mensaje es aquella declaración que dice: adorad a aquel, ahí está claramente, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7. La adoración es un tema central en el conflicto final entre Cristo y Satanás. Adorar es reconocer que Dios es nuestro creador. Adorar significa reconocerlo como nuestro Dios. Y para no olvidarnos de eso, Dios estableció el sábado para ser un recordativo de la obra creadora de sus manos. Así está en el mensaje de la palabra de Dios. El segundo mensaje es el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, la gran Babilonia. Y el símbolo de Babilonia en Apocalipsis está arraigado en la Babilonia histórica como el poder que se opuso a Dios y oprimió a su pueblo desde su inicio, allí en la Torre de Babel, donde se menciona en la palabra de Dios que Babilonia se había caracterizado por la arrogancia, por la rebelión contra Dios, Génesis 11, 1 al 9, ustedes pueden confirmar. Esta Babilonia del tiempo del fin, según Apocalipsis, es un símbolo de la Trinidad satánica, donde está el propio diablo, el propio Satanás, la bestia del mar y la bestia de la tierra, según Apocalipsis 17:5. Y Jeremías habla de Babilonia también, que dice que embriagó a toda la tierra de su vino y de él bebieron los pueblos y se aturdieron las naciones, Jeremías 51:7. En realidad, el mensaje del segundo ángel provee también seguridad al pueblo de Dios de que realmente este impío sistema no va a durar para siempre. Ya ha caído y pronto llegará a su fin, así como cayó también la Babilonia antigua. Entonces ahora el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, 9 al 11. El mensaje del tercer ángel anuncia una seria advertencia a quienes eligen adorar a la bestia y a su imagen. Ahí está. Y este ángel usa un lenguaje drástico. Todos los que eligen beber del vino de Babilonia, está claramente la advertencia, ellos tendrán que beber del vino de la ira de Dios. Y dice que se ha mezclado con el cáliz, ese vino puro mezclado con el cáliz de su ira, de Apocalipsis 14, 10. Y los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis describen que beber de la copa del vino de la ira de Dios incluye también recibir las siete últimas plagas. Por eso es tan importante este mensaje de advertencia al mundo. Algunas aplicaciones al final. Los mensajes de los tres ángeles concluyen con una declaración positiva y señala a aquellos que tienen la paciencia de los santos, señala la paciencia de los santos. A estos santos se les confió la predicación del Evangelio de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 12. Y ahí, ¿cuál es nuestro papel en este grande conflicto? Creo que Dios nos ha llamado para ser la voz de advertencia. Ese ángel no es un ángel que vuela, es la iglesia de Dios que ha llamado para este tiempo para anunciar este juicio, pero principalmente la salvación. Y ojalá que tú puedas ser un misionero de este gran mensaje. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que se disponen para ser instrumentos poderosos en tus manos. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.